En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Comenzamos esta semana con lo que la próxima semana tendremos en el Pavón de Tías en la isla de Lanzarote. Hablamos de una nueva edición del Toño Rock, 16 años realizándose este festival en Tías. Hablamos del Toño Rock, un cartel que estará conformado en esta ocasión por Penadas por la Ley desde Bilbao, Tenso desde Tenerife, Represión 24 Horas desde Gran Canaria, Distorsión desde Lanzarote y Scatum también desde la isla de Lanzarote. Esto es el 14 de junio de 2024 desde las 9 de la mañana con una finalización esperada de las 2 y media de la mañana. Así que vamos a tener auténtico punk rock, sí, punk rock diríamos, en esta edición, del Toño Rock. Comenzamos con Penadas por la Ley, que según el horario estarán actuando a la 1 de la mañana. Ahí no es nada la cosa. Desde Gran Canaria llega Represión 24 Horas, repiten en el Toño Rock. En esta ocasión vienen presentando Horrores del Nuevo Mundo, su último trabajo discográfico, que más que probable tengan copias para su venta. Y si no es así, a través de www.sancocho.com, si estás en Lanzarote, tenemos copias de su vinilo y también de su CD. Así que al dato, Represión 24 Horas, ellos estarán a las 11 de la noche. We'll be right back. Va a estar la cosa bastante animada en este nuevo Toño Rock, el número 13, en sus ediciones celebradas en, bueno, en diferentes puntos de Tías, el Pavón, al lado del campo de fútbol, también se hizo alguna vez, y ahora, bueno, pues vuelve al lugar, el original fue, si no me falla la memoria, frente a la puerta mismo del campo de fútbol. Pero bueno, el Pavón es un buen lugar, además tiene esa forma de anfiteatro donde de pie o sentado vas a ver todo el espectáculo de cada una de las bandas, preferiblemente de pie, evidente. Y además, pues es un espacio bastante cómodo para poder disfrutar de este directo. Nos llega Tenso, también nuevo disco bajo, bueno, un EP de 4 temas que puedes escuchar, incluso descargar si lo quieres en formato digital, desde Badcamp. Se llama La Pataleta, lo editaron en formato vinilo, color negro toda la vida, y también en edición limitada color verde. Bueno, pues Tenso vuelve también a Lanzarote, ya lo hizo en San Bartolomé y ahora en en la 16 edición del Toño Rock. Además del Toño Rock, bueno, vamos a hacer un repasito, así como el que no quiere la cosa. 14 de junio, viernes, desde las 9 de la noche, en el Pavón de Tías, 16, edición del Toño Rock con Penadas por la Ley, Represión 24 Horas y Tenso. Son las bandas que acabamos de escuchar en esta emisión. También estarán Distortion y Skatoon, estas dos bandas de la isla de Lanzarote, pero por si no fuera poco, a la semana siguiente tenemos otro concierto en La Recova, donde estarán actuando la banda de Tenerife, Marbert Hill, acompañada de Toldos Verdes. Ni idea, primera vez que los escuchaba, al menos el nombre. Nosotros vamos a quedarnos escuchando a Marbert Hill, Mundo Abstracto, que es también de su último trabajo discográfico. Por cierto, ellos también han actuado en varias ocasiones en Lanzarote, Onda Rock, Festival de Rock de San Ginés, y ahora pues vuelven a la Recova de Arrecife. Esto será el 21 de junio, o sea, el siguiente viernes. A veces me pregunto cómo funcionan los recuerdos, las emociones y la historia que nos trae. No puedo evitar, si hace tiempo que no estás, no puedo evocar lo que hace tiempo que no está. Tropiezo con las piedras de mi mundo abstracto, vacíos de emoción, hago las cuentas de un proceso inacabado, más luz que sombra, resulta extraño, hago las cuentas de un proceso inacabado. Viviendo al borde, tropezando sin Choco con las piedras de mi mundo abstracto. Tus pensamientos vacíos de emoción. Hago las cuentas de un proceso inacabado. Más luz que sombra, resulta extraño. Quienes regresan también a la isla de Lanzarote es la banda de Steve Water Band, y actuaron en el Pac Gabbana. Imagínate la de años que hace esto en la calle, todavía se llamaba calle José Antonio, hoy Manolo Millares. Imagínate si no ha pasado tiempo de eso. Será el 28 de junio acompañado de la banda local Los Iguales, que por cierto acaban de fichar por Malpaisa, el sello discográfico que ya editara el único disco por el momento de Ya no te quiero. Así que segunda banda de Lanzarote que ficha por otro sello de Lanzarote. En esta ocasión, ya decimos el nombre, Malpaisa. Estarán el 28 de junio de 2024 desde las 8:30 en la Recova de Recife acompañando a The Steve Water Band. Y el 29 de junio, ahí la cosa se complica y bastante. Tenemos por un lado el Favelo Rock, nueva edición en el barrio de Favelo en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, y el SBS Fest, esta vez en la isla de Lanzarote. Vamos a quedarnos con este último y le damos una escucha a una de las bandas, nueva banda de Tenerife, que estará en este festival. Y ellos se llaman, y ellas se llaman, hay de los dos géneros en la banda, Gasmira. Down. regret before saying things to regret. My heart was sold by the evil Mr. Fred. Yasmina será acompañada de Sao, otra banda de la isla de Gran Canaria. También actuaron alguna vez en la grulla, en la marina. Esto también hace ya bastante tiempo, pero bueno, vuelven a Lanzarote de la mano de SBS Fest, un festival que se va a celebrar en la Casa Mayor Guerra en San Bartolomé y que ya tienen las entradas a la venta. Creo que estaban a 7 euros la entrada. No tengo la información aquí en mano, pero bueno, te la busco. La buscamos sobre la marcha mientras vamos escuchando a Sao en mucho más que rock and roll. Chance and time and time. 29 de junio en la Casa Mayor Guerra en San Bartolomé, Gasmira, Sao y Sigimen, tres bandas que estarán actuando en esta primera edición del festival SBS Sonora Fest en San Bartolomé, en Lanzarote. Ya tienen las entradas a la venta, como te decía, en tiquetti.es. Así que si estás por Lanzarote, no puede faltar, que luego vienen las excusas de que nunca hay nada, y cuando hay parece que nos cuesta. El problema está en el 29 de junio, que hay tres actos: Gentuza en Gran Canaria, Favelo Rock en Fuerteventura y CBS FES en Lanzarote. Bueno, no importa si vas a uno o a otro, porque a los tres a la vez, ya te digo ya que esto es imposible. Pero sí, seguro que el 28 podrás estar en la Recoba junto con The Steve Waterman y Los Iguales. En ese seguro, segurísimo que sí estarás. Anótalo, porque según la organización ya llevan un 30% de entradas vendidas, el aforo es limitado y si no te quieres quedar fuera, son simplemente 7 euros por un total de 3 bandas. Además, viene con una consumición incluida, no pidas mucho más. Acude, colabora, porque queremos que el festival se quede en fecha fija todos los años en San Bartolomé. Y nos quedamos ahora con Doctor Explosion. Estuvieron en Lanzarote en el último Arrecife en vivo. Ellos actuaron en el Charco de San Ginés y nos llegan con un nuevo tema: Vende tu corazón. Hacía un montón de tiempo, pero un montón, ¿eh?, que no poníamos a Brutalize Kid en el programa. Hoy va a sonar sí o sí, porque ya lo tengo aquí a punto de pinchar, porque hoy me siento triste. Esto es Brutalize Kid, que se echa de menos en directo, un montón. Que tenemos ganas de verlos en directo, un montón. Por el momento nos conformamos siguiendo su música, o escuchando su música, que estaría mejor dicho. Brutalized Kid. Para de miedo. Esta banda que a continuación viene, pues será un pelín más difícil el poder escucharla en directo a estas alturas de la película, sobre todo porque forma parte de una nueva banda llamada Eméritos y que ya ha sonado por aquí, por mucho más que rock and roll, y a través de nuestra emisión televisiva también los vídeos que han emitido, que han editado, perdón, o que han sacado, también han sido emitidos a través de nuestra parte radiofónica. Al igual que esta semana, la banda que a continuación viene, que se llaman 13 Motos, a ver si sabes quiénes son los componentes de esta banda, que ya, bueno, ya no existe. Tocaron en Lanzarote también en el Tsunami, si no creo recordar, junto con Familia Real, o sea que se hizo un doblete ahí sobre la marcha Silver esa noche. En esta nuestra emisión radiofónica Soy Capaz, y si lo quieres ver en la televisiva, te invito a hacerlo o bien a través de nuestro canal de YouTube o sintonizando Biosfera Televisión, que es donde emitimos todos los jueves al terminar el programa este radiofónico. Pues mira que se me pasó por alto el cartel del Favelo Rock. Hablamos del CBFS Sonoro en Lanzarote, en San Bartolomé. Y también anuncié este, pero se me olvidó las bandas. Así que nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, pues estarán Mello, Pam Tiger desde Tenerife y John Doe y Galio desde Lanzarote. Hay una quinta banda, está anunciada Fuleque Pan, pero que finalmente no van a poder actuar y están ahí, a ver si finalmente pueden meter otra banda para completar las cinco bandas que estarán el 29 de junio a partir de las 8 de la noche en la plaza del barrio de Favelo en Puerto del Rosario. Así que ahí queda dicho. Por cierto, el año último que se hizo, una banda no actuó, al final no vino, y es la que va a sonar a continuación. De su último trabajo discográfico, hablamos de la banda Asco. Es que iba a coger el vinilo mientras lo anunciaba. A Sangre y Fuego se llama su último trabajo discográfico, un total de 10 temas editado por Potencial Hardcore y AscoStripun.com es la página, y Trawala Records, que es los encargados de hacer realidad este nuevo disco de Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora, o lo que viene siendo lo mismo, Asco. Pues como todas las fiestas amanecidas, borracheras y eso, ¿no? Y pasarlo de puta madre y conocer a Vasca y que y divertirte un poco. Vamos a liar, así se llamaba este tema que acabamos de escuchar de la banda Asco. Y bueno, una de las primeras bandas confirmadas para el 5 de octubre. Parece que la Recife en vivo vuelve a sorprendernos con un concierto un sábado. Recuerda que son los 4 últimos viernes de septiembre y los 2 primeros viernes de octubre. Diferentes estilos musicales en cada una de esas semanas. El 4 se supone que es rock y el 5 también. Así que por el momento y por todo lo alto anunciaron que única fecha en Canarias, por supuesto, y en España pues también parece que sí. Hablamos de Fu Manchu. ¡Ah!

Acabamos de escuchar Acid Blizzard, una banda heavy psycho stoner rock, así dicen que lo denominan. Ellos son de Asturias, acaban de sacar un EP de 3 temas bajo el título de Slipknot. Bueno, seguimos en mucho más que rock and roll, nos queda muy poquito tiempo, vamos a intentar aprovecharlo al máximo con sonidos más metaleros en estos últimos minutos de emisión. Y nos vamos con Sirius, presentan su segundo álbum que lleva como título Fueled by Rage, el nuevo disco de estos thrashers catalanes, segunda entrega de con 8 temas, crossover thrash, como a ellos mismos les gusta denominarse. Looking at the behavior of the human race, you really can't understand how the plan of the world sounds beaten. The soul that brings the ball can turn into our man and to be. Mysterious come from our efforts to avoid the rocks of an angel's house. Instead of live just for respect the air, time to stay. His arrogance no longer stops, got a just promise. His arrogance no longer stops, got a just promise. Evolution of the human race, it's really astonishing how it reaches so far down. It's leading down the goals, but it's love is far away from ourselves. Our misery has come from our efforts to avoid the rocks of our natural house. It's time to live just for respect the air, time to stay. This arrogance, no one to stop. Terminamos la emisión de mucho más que rock and roll de esta semana con Holy Size. Acaban de presentar un video animado, es su tercer single, Lies is the New Source, así se llama el tema. Este 6 de junio, o sea, estamos hablando de que hoy mismo sale el nuevo trabajo de Holy Size, Día Internacional de Slayer. Dice que eso lo hacen a través de Stream Music y lo hará en CD, en vinilo, en cassette y en digital. Así que, si no lo habías escuchado, sube el volumen en este último tema que cierra mucho más que rock and roll.